Bienvenidos a la música menos ligera. Les habla Carlos Arrechedera y si el Mundial o algún otro evento nos deja, este programa está saliendo hoy sábado 10 de julio de 2010, un programa que va a estar dedicado a grandes clásicos del metal progresivo y del heavy melódico, y la segunda parte estará dedicado a nuevos estrenos 2010. Así que, sin más preámbulos, que comience el programa. Yeah. música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Y este es el año del 15º aniversario, los 15 años de Universitaria 104,5 FM y nuestro programa, que ya ha estado bastante tiempo en tan prestigiosa emisora. El amigo Ricardo Calabrese está en los controles, Tomás Omar Antonio en asistencia de producción, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo el blog para que se conecten, tengan un poco de paciencia, sí, se tarda bastante en actualizarlo, pero estaremos alojando programas anteriores progresivamente. El blog es lamenosligera.blogspot.com. El servidor de podcast, donde también podrán encontrar alojados algunos programas de la música menos ligera, lamusicamenosligera.blip.tv. El correo menosligera@uc.be. El messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Y los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. La primera parte del programa será para complacer cuatro peticiones de bandas clásicas del metal progresivo, como el caso de la banda que comenzamos el programa de hoy, de Canadá, Rush, una banda clásica que ya se aproxima a sus 40 años de trayectoria, conformada por un trío inigualable, Neil Peart en la batería, Geddy Lee en el bajo y en la voz y en los teclados además, y el señor Alex Lifeson en la guitarra. Escuchamos a Rush de su clásico 2112 y el tema, un extenso tema 2112. Escuchamos la primera parte de este tema, The Temple of Sirens. Vamos a continuar con otro clásico y sin duda la noticia más importante del año hasta los momentos, que ha sido el fallecimiento de Ronnie James Dio. Vamos a escuchar de su primer EP en vivo como banda Dio, Intermission, de 1986, y el clásico Rainbow in the Dark. Down, all the spring in the sea, this means El arcoíris en la oscuridad, Rainbow in the Dark, a cargo de Dio. Esto lo escuchamos de su trabajo en vivo de 1986, Intermission, aunque es un tema original de su primer trabajo, Holy Diver. Vamos a continuar, vamos a quedarnos en los 80 con esas bandas clásicas de metal. A algunos no les gusta mucho porque quizás sean algo glam, algún sonido muy particular de los 80, muy comercial. Vamos a escuchar a una banda de Suecia, quien pegó un clásico llamado The Final Countdown. Les hablo de Europe, pero esta vez vamos a escuchar algo extraído de su trabajo de reunión del año 2008, un trabajo unplugged, y escucharemos el tema The Final Countdown versión acústica. Right. Once upon a time in a basement, the edge of Stockholm, there was a little punk who borrowed a keyboard from another punk. And he came up with a riff. Sort of changed a lot of things, and the rest, as they say, is a mystery. We'll be right back. El conteo final. Bueno, así están, así estamos hoy sábado, que mañana se termina el Mundial. El último partido, la final, y luego esperar 4 años más a ver si por fin Venezuela podrá estar presente. Y bueno, Ricardo no es muy optimista, pero ya Venezuela se ha estado preparando. Antes de que empezara esta, ya se ha estado preparando para Brasil 2014. Lo cierto es que viene el conteo final para la final. Holanda-España, que gana el mejor. No les voy a decir cuál es el mejor, aunque muchos de ustedes sabrán a quién me refiero. Y bueno, vamos a terminar la primera parte. Les recuerdo que estas peticiones se pueden hacer a través del 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Vamos a terminar esta primera parte con el señor del Horror Show, desde los 60, los 70, 80, 90 y todavía está con su carrera, el señor Alice Cooper. Vamos a escuchar el tema Hey Stupid. Y bueno, por aquí dicen que este tema se lo vamos a dedicar al pulpo. Espero que el pulpo siga vivo. Alice Cooper, Hey Stupid. Con esto vamos a identificar la estación.